puedo ser una linda gatita. Oh, miau, araño con cariño. Me encanta provocar. Camino muy sensual. Siempre subir mis garras suavemente. Abre tus ojos de repente y no me dejes de mirar. Déjate llevar. Besándote sin dudar. Me acerco a ti, mimosa y muy atenta. Oh, miau. Te atrapo entre mis garras. Me encanta provocar. Camino muy sensual. Siente sentir mis garras suavemente. Abre tus ojos de repente. Déjate llevar.